Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 10 de junio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y con la secretaria general de esta entidad, Carmen Romero, al que también ha asistido el presidente de Empiel, José Pulido. En este encuentro, la alcaldesa ha ofrecido al sector empresarial de la provincia de Cádiz toda la colaboración municipal que sea necesaria para facilitar el que nuevas y diversas iniciativas empresariales tengan presentes a Ubrique como sede a la hora de poner en marcha nuevos negocios. La colaboración ofrecida por el Ayuntamiento de Ubrique se va a concretar con la organización de un encuentro empresarial que va a tener lugar en Cádiz, en donde la alcaldesa tendrá un primer encuentro con esos empresarios que están interesados en invertir en la localidad. Hoy me encuentro acompañada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, por su secretaria general, Carmen Romero. Y bueno, yo tengo que decir que me alegra que Javier, su presidente, cumpla la palabra que me dio en el acto que por suerte pudimos compartir después del reconocimiento que se le hacía a la Asociación de Empresarios en Piel por la revista de Actualidad Económica, y en la que ya el presidente le pude sugerir su visita a Ubrique y rápidamente me dijo que contara con ello, y hoy estamos aquí cumpliendo esa palabra. La verdad es que desde el Ayuntamiento yo tenía un especial interés de compartir con la Confederación de Empresarios de Cádiz, que sin duda tiene una relación directa con nuestra asociación más importante, que es Empiel, pero ya como alcaldesa de Ubrique quería compartir, dialogar con ellos reflexiones y análisis de la situación más municipal. En ese sentido, pues hemos podido estar viendo como el consumo, ¿no? Ahora mismo las restricciones y la demanda de suelo industrial en la localidad. Hemos podido estar analizando todo lo que son las necesidades del municipio relativas también y especialmente al sector de la piel, y hemos hablado, como no podía faltar, pues de conexiones necesarias, la mejora de carretera y luego también poner sobre la mesa todos esos servicios que la Confederación presta a las distintas asociaciones de interés general para promover y sostener también el tejido empresarial, que al final es el que genera empleo y es el objetivo común de los que estamos también en esta mesa. Y bueno, en ese ámbito pues también me han podido informar pues de determinadas también mejoras de servicio. Y ya para terminar, por parte del Ayuntamiento y como alcaldesa, pues yo le he solicitado personalmente a Javier, a su presidente, el interés que desde el Ayuntamiento tenemos de poder captar personas, empresarios que estuvieran interesados en invertir en Ubrique y en un abanico abierto, es decir, la disponibilidad de esta alcaldía, de cualquier, como decía, empresa que pudiera tener interés en Ubrique, pues sentarnos, poder tener una conversación, un análisis de cuál sería su actividad económica que le interesaría implantar en Ubrique y, por tanto, analizar si tuviéramos que tomar determinadas decisiones municipales. Y quería transmitírselo personalmente porque yo sé que Javier es una persona de palabra y que yo sé que se va a llevar a Ubrique hoy en la mente y que en algún momento, si detecta pues ese posible interés empresarial en nuestra localidad, que es un municipio en la comarca de referencia, más allá de la actividad económica, tenemos otras potencialidades que tenemos que explotar un poco más y mejor, y yo estoy convencida que ahí tendremos plena colaboración por parte de ellos. Yo me quedaría solo decir, firmo al pie, y ha hecho un resumen magnífico de la grata conversación que hemos mantenido, y te agradezco esa gentileza de atenderme. Efectivamente, hace unas fechas valoré en público que en una entrega de premios empresariales la única alcaldesa, y el único, no había alcalde tampoco, la única alcaldesa que acompañaba a la Asociación de Empresas de la Piel de Ubrique, que recibía el premio, era ella, y a mí eso me supuso algo muy importante. Creo que el que los empresarios se nos distinga es muy bueno porque es alentador, pero que la primera autoridad del municipio donde realizas esa labor te acompañe, pues significa que el pueblo y que la ciudadanía, la máxima representación, te acompaña, también te da mucho empuje y mucho apoyo moral. Y sé que en eso, por lo tanto, lo puse, digamos, lo hice notorio en una de las intervenciones que tuve oportunidad, y a la salida le prometí que pronto vendría. Yo vengo con regularidad a Ubrique, no tanto como quisiera, algunas veces trasciende como hoy y otras no. La última vez fue a conocer la magnífica iniciativa de Empiel, de la Escuela de Piel. He visto cómo están haciendo, cómo están peleando sobremanera contra la burocracia, contra la ley, no contra la ley en el sentido de ir en contra, sino para salvar las incongruencias que todavía a día de hoy nos encontramos en cuanto a que hay unas empresas que demandan personas preparadas y, por otro lado, quien las está preparando encuentra problemas burocráticos para poderlas encajar en el mercado. La alcaldesa ha hecho una magnífica resumen de las ideas que hemos ido barajando. La Confederación de Empresarios estará al lado de las empresas de Ubrique cuando nos necesite y al lado de su alcaldesa cuando se trate de tirar de algún carro, del carro de las infraestructuras, del carro de los nuevos equipamientos, las nuevas oportunidades que el municipio tiene al alcance de la mano, en dar a conocer en el resto de la provincia lo que se hace. Es algo que como organización estamos trabajando desde hace tiempo. Esta provincia necesita mucha más unidad, mucha más cercanía. Muchas veces las comunicaciones, que han mejorado ostensiblemente en los últimos años, aunque quedan cosas por hacer, están acercando los territorios, pero no hemos acercado suficientemente a las personas. Y creo que la economía provincial merece un mayor esfuerzo de unidad territorial. En esa línea también hemos avanzado alguna cosa. Y también le he ofrecido a la alcaldesa, que será en función de la agenda de ella, la posibilidad de montar en Cádiz una reunión con empresarios que puedan estar interesados en invertir en Ubrique y que, por lo tanto, hagamos una especie de Investor Day de días que en donde la alcaldesa pueda contar a empresarios interesados las oportunidades que el municipio ofrece. También este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios del 15º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente, convocado por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. El premio especial del jurado y el primer premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria ha recaído en el trabajo presentado por la clase de segundo de primaria del Colegio Fernando Gavilán. También han sido premiados los alumnos de infantil de 4 años del Colegio Víctor de la Serna en la categoría A y el trabajo realizado por los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Reina Sofía en la categoría C. El jurado además ha concedido una mención de honor a los alumnos de quinto de primaria del Colegio Ramón Crosa. Los premios han sido entregados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique en un acto que ha sido presidido por la alcaldesa Isabel Gómez. Muchas gracias por esperarme. Porque a mí me hacía mucha, mucha ilusión el poder estar con vosotros, con vosotras, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el día... ¿Alguien sabe qué día es? El 5 de junio. Y gracias a vuestros colegios, a vuestros profesores, a vuestros maestros y maestras, pues estáis aquí porque habéis participado en el concurso que organiza el Ayuntamiento para conmemorar y para darle la importancia que tiene este día para todos. Yo quisiera deciros que algunos sois muy pequeñitos y yo solo quisiera deciros que es que el medio ambiente es muy importante y tiene repercusión todos los días en nuestras vidas. Porque hablamos de agua y sabemos lo importante que es el agua, ¿verdad? Hablamos de los bosques, de los árboles, que también es importantísimo. Y sobre todo el Día de Medio Ambiente también nos hace pensar el cómo hacer que vosotros, cuando seáis mañana grandes, adultos, podáis disfrutar también casi de los mismos recursos que los estamos disfrutando hoy día los adultos, ¿vale? Y eso es lo que se llama sostenibilidad, lo que es desarrollo sostenible, que hagamos los crecimientos de manera que podáis tener vosotros el día de mañana agua, árboles, fauna. Sabéis que en Ubrique estamos entre dos parques naturales, donde existe una protección hacia la vegetación autóctona que tenemos aquí, muy importante, hacia la fauna también. Y entonces nosotros lo que queremos es que ustedes mañana podáis disfrutar de todo ello. Pero parte por vuestra mano también, porque claro, eso significa desde las edades que estáis aquí, tenemos que estar muy sensible y muy concienciado con la importancia que tiene cuidar a nuestro entorno, ¿vale? Y eso significa también saber reciclar las basuras, separarlas cuando estamos en casa, la que es orgánica, los envases de plástico, el vidrio, ¿verdad? Yo estoy segura que todos los que estáis aquí ayudáis a vuestros padres a hacerlo adecuadamente. Así que creo que seguro, no me equivoco, que vuestros maestros, vuestras maestras os habrán explicado mucho mejor que yo lo que es este día tan señalado, y agradecerles a ellos especialmente y a vosotros la participación de este concurso, que yo tengo que ser sincera, me voy a enterar bien ahora de cuáles son los trabajos que han ganado. También estoy convencida que todos los participantes han presentado unos trabajos magníficos, que lo importante es que también lo hagáis juntos, que lo hagáis los compañeros y compañeras trabajando en un objetivo común, como es el del medio ambiente, que todos ponemos nuestro granito de arena en la suma, ¿vale? Que es lo que hace al final que podáis disfrutar de los premios que haya ganado y de los que no, animarse a participar el año que viene para poder conseguirlo. Así que yo ya le voy a dar la palabra al técnico de medio ambiente, que va a leer el resultado del acta de celebración del jurado. Y es que estoy mirando de rojillo para no perdérmelo. Y va a explicarnos en qué consiste cada uno de los trabajos, que la verdad que tienen una pinta fantástica. Agradeceros de nuevo la participación y agradeceros que desde que sois pequeñitos nos ayudéis a hacer sostenible un poquito más y mejor nuestro pueblo que es Ubrique, ¿vale? Y también recordaros que vaya a tener un día, que vaya a disfrutar en un monte público municipal más importante de Ubrique, que es el de Liguerón de Tabinda. Y allí hay un aula de la naturaleza donde vaya a poder estar un día completo y vaya a disfrutar y a recordar lo que este día también supone para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a vosotros, a vuestros maestros y maestras, a vuestro centro educativo, y a seguir participando, y enhorabuena a los ganadores y ganadoras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, darle las gracias un año más a todos los centros que habéis participado. Perdonad la ausencia del concejal de Medio Ambiente. En su nombre ha venido Manuel Ángel Chacón como concejal del área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible. Andrés está convaleciente y no ha podido asistir. Yo hubiera querido poder participar. Sin más, voy a dar lectura al jurado. Bueno, el jurado del 15º concurso de trabajo escolar de medio ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de educación infantil de 4 años del Colegio Víctor de la Serna, y va a recoger el premio doña Mari Carmen Janeiro Carrasco. Pasamos a la categoría B. El jurado del 15º concurso de trabajo escolar el Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase de segundo de primaria del Colegio Fernando Gavilán. Recoge el premio su profesor Salvador Venegas Gil. Pasamos a la categoría C. El jurado del 15º concurso de trabajo escolar el Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase de cuarto de primaria del Colegio Reina Sofía. Recoge el premio su profesor Francisco Manuel Venegas Rubiales. El jurado del 15º concurso de trabajo escolar Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar, fuera de las categorías, una mención especial por su originalidad, mensaje y fuerza expresiva al trabajo presentado por la clase de quinto B del Colegio Ramón Crosa. Recoge el premio su profesor don Jorge Bayón Muñoz. Bueno, por último, y lo que estabais esperando ya, finalmente el jurado del 15º concurso de trabajo escolar el Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado al trabajo presentado por la clase de segundo A de primaria del Fernando Gavilán. Como sabéis, en este caso el premio especial consiste en una visita de un día al aula de la naturaleza del Higuerón de Tabinda para los alumnos y dos profesores para el próximo otoño. Y además una tablet para su profesor Salvador Venegas Gil. Ya dentro de la agenda cultural para este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para esta noche el concierto en acústico de Mikel Erentxun, integrante de Dunkandú. Será a partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, estando ya las entradas agotadas. La Peña Flamenca de Ubrique continúa también hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 de la noche actuarán Alcante, Juanito Berrocal de Medina Sidonia y Pablo Moreno de Sevilla, y al baile María Mandrágora, también de Sevilla. Mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, la Asociación Tierra Libre montará en la Avenida de España un mercadillo solidario para obtener beneficios que se destinarán al programa Vacaciones en Paz 2016. En dicho mercadillo se pueden adquirir artículos de artesanía saharaui, junto a otros artículos donados por personas anónimas que colaboran con el proyecto. En esta cita, además, los ubriqueños interesados pueden hacer llegar a los integrantes de Tierra Libre su deseo de participar en el programa de acogida a menores saharauis durante los meses de verano. También mañana sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, se llevará a cabo la presentación del nuevo coro Aires de la Serranía en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, dirigido por José Carlos Jurado Cobo, profesor de percusión de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, y en el que va a colaborar el coro polifónico Curris Populi, de la propia escuela, dirigido por Juan Antonio Aibar. En este acto se podrán escuchar las intervenciones de las dos corales por separado y finalmente la interpretación de una pieza conjunta para cerrar el concierto. El evento está organizado por el Centro de Mayores de Ubrique, con la colaboración de las delegaciones de Escuela de Música y del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique y la propia Escuela Municipal de Música. También mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Auditorio Riberas de Guadaira, en Alcalá de Guadaira, los alumnos de sexto de primaria del Colegio Víctor de la Serna participan en la representación de la ópera Las Desventuras de Mimí, donde van a intervenir junto a 275 alumnos y alumnas de colegios de Jerez de la Frontera, Cádiz y Alcalá del Valle, junto a uno soprano y un barítono profesional y a la Orquesta Bética de Cámara. Los interesados en acompañar a estos jóvenes ubriqueños se pueden poner en contacto con el Colegio Víctor de la Serna, ya que existen plazas de autobús disponibles. Más citas para la jornada de mañana. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado dos actividades. A las 8:30 de la tarde, en el Foro de la Ciudad Romana de Ocuri, se representará la obra de teatro Yo Edipo, de Induo Teatro Producciones. Las entradas se pueden adquirir en el Centro de Recepción de Ocuri y en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 10 euros. Y a las 9:30 de la noche, en la Plaza de Toros de Ubrique, se celebrará la Noche Carnavalesca, donde participarán la comunidad comparsa de Jesús Bienvenido, los Chatarra, comparsa de los hermanos Carapapa, los Polvos Egipcios, Chirigota de Veraluque y Si me pongo pesado me lo dices, Chirigota del Selu. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 15 euros y en la taquilla 18 euros. Y para finalizar, mañana sábado, la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua de Ubrique llevará a cabo la procesión de alabanzas a su titular a partir de las 9 de la noche, con salida desde la ermita de San Antonio hacia la calle Torre, Plaza del San Juan, Calle Real, Calle Agua, Plaza de Colón, Calle Pemán, Trinidad, Calle Nevada y regreso a la ermita de nuevo por la calle Torre. Esta salida procesional contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Ubriqueña. Destacando las citas para este fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes. Radio Ubrique. Servicios informativos.